Ese es como que el reglamento. Yo lo que le invito es que luche por su matrimonio. Yo lo que invito es que muchos podemos pensar aquí, pero pues si estoy bien, ¿no? Podemos estar mejor, hermano. Ahora vamos a ver a través de la luz de la Biblia si es cierto que estamos tan bien como lo pensamos. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que estamos bien de acuerdo a los principios del mundo. Y como crecimos a lo mejor o venimos del mundo, en el mundo eso se dictaba y mi matrimonio está así, pues pensamos que estamos bien. Pero a lo mejor lo que el mundo dice no es lo que el Señor dijo. De hecho, no es lo que el mundo dice. Y si nos comparamos entonces con la luz de la Biblia y podemos filtrar nuestro matrimonio, podremos ver que hay detalles que tenemos que arreglar. Sobre todo yo veo por aquí parejas que a lo mejor su esposo no está aquí o su esposo no es salvo. A lo mejor no tenemos pareja, pero bueno, hay cosas que usted va a atesorar en su corazón que van a dar fruto y que yo sé que van a ser cosas buenas. Entonces, pues vamos a comenzar. Todas las hojitas, todo lo que está en las hojitas que son devocionales es para que lo lea de lunes a viernes juntos. Le estamos calculando que le va a invertir 10, 15 minutos máximo, excepto a uno que otro día que va a estar más largo. Me parece que hay una clase que es un poco más larga. Todo lo que está ahí es lo que hoy vamos a platicar. Así que lo que hoy vamos a platicar, las citas están ahí. Y la idea es que cada día medite con algo. Vamos a fundamentar este. Siempre que empezamos un curso o cuando se da un curso en el mundo, te ponen objetivos. En este caso, te dicen, bueno, después de tantos meses, vamos a alcanzar esto. Y esto es lo que debemos alcanzar. Eso es lo que se propone un curso secular. En este caso, esto es la casa de Dios. Y aquí no ponemos objetivos, aquí declaramos las cosas. Y declaramos las cosas que van a pasar. Así que, bueno, los que tienen hojita, le agradezco a mi papá y mamá que hayan cedido las suyas. Luego les pasamos un juego. Trajimos hasta de más y gracias a Dios se terminaron. Hay dos declaraciones con las que vamos a estar trabajando este mes. Las tienen ahí en sus hojas, dice declaraciones sobre el matrimonio. Son dos. La primera dice así, y no sé si las puedan ubicar. En la parte de arriba. La primera, la leemos juntos, dice así. Mi matrimonio es un reflejo del amor entre Cristo y su iglesia. Lo voy a repetir. Híjoles, van a faltar otro par más. Lo leemos juntos, dice, mi matrimonio es un reflejo del amor entre Cristo y su iglesia. Recuérdese que usted tiene que abrir su boca en fe y declarar las cosas con su boca en voz alta, diciendo las cosas como si ya son. Por eso no pongo objetivo diciendo mi matrimonio será. No, mi matrimonio ya es, porque Dios lo vamos a declarar en fe. Ya es un reflejo entre Cristo y la iglesia. Y yo te invito a que medites en esto. Hay una cita ahí, no sé si se las puse la cita. Bueno, los caballeros, los hombres, me van a ayudar a leer Efesios 5. En particular vamos a leer el 32. Estas citas están en sus devocionales, de hecho se lo van a leer mañana y van a tener chance de meditar un poco más en él. Todos los caballeros, Efesios 5, 32. Las mujeres vayan buscando Éxodo 10. Me van a leer tres versículos, que es el 21 al 23. Éxodo 10, 21 al 23. Entonces los caballeros, cuando lo tengan, pueden decir amén. Efesios 5, 32. Se van a poner de pie y lo vamos a leer todos juntos, los caballeros. La palabra de Dios dice así. Amén. Comenzamos, dice. Ok, con eso es suficiente. Siéntense, dice, grande es este misterio. Si leen el versículo previo, habla de matrimonio. Toda esa parte que van a leer mañana en sus casas habla acerca de matrimonio. Y dice entonces el versículo anterior, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Grande es este misterio, dice la palabra de Dios. Ese misterio, que para el mundo es un misterio, es el que se va a revelar aquí a nosotros hoy. La revelación es así. Lo voy a leer en una versión diferente. Dice, esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Cristo y su iglesia son uno, hermano. Cristo y su iglesia son una sola persona. ¿Por qué? Porque Él nos amó y nos unió a Él y somos parte de Él. Somos el cuerpo de Cristo. No podemos decir que es la iglesia y Cristo. Si Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, somos uno con Cristo. Ese mismo amor, ese mismo reflejo, o más bien dicho, nuestro matrimonio es un reflejo de esa unión. Usted se une a su esposa y se convierte en una sola carne. Esto siempre lo hemos aplicado al concepto sexual, porque la verdad es que sí, aplica ahí. De hecho, para eso está escrito. Pero el concepto, el texto es más profundo. Somos uno, igual que Cristo lo es uno con la iglesia. Entonces, quiero que piense y medite bien en esto. Si lo mismo... Mi matrimonio es un reflejo del amor que tuvo Cristo para morir por su iglesia, comprarla, perdonarla, limpiarla y hacerse uno con ella, el amor que debemos experimentar en nuestros matrimonios con nuestra pareja es exactamente el mismo amor puro y perfecto que Cristo tuvo por nosotros para hacernos uno con Él. ¿Sí me oyó bien? ¿Sí están aquí? El mismo amor perfecto que Cristo tuvo para morir por su iglesia, para amar con su iglesia, para ser uno con su iglesia, es el mismo amor puro, santo y perfecto que debemos vivir todos los días en nuestro matrimonio. ¿Lo puede creer? Declare conmigo, lo quiero que lo lea de ahí, por eso lo pusimos. Mi matrimonio es un reflejo del amor entre Cristo y su iglesia. Ahora sí, todos, incluyendo sobre todo los que pensaban que estaban bien en su matrimonio lo puede poner de ejemplo de amor entre Cristo y la iglesia o no, medítelo. ¿Cuántas veces usted se ha peleado con Cristo como se pelea con su familia, con su esposo, con su cónyuge? ¿Cuántas veces le ha contestado y puesto la cara a Cristo que le pone a su cónyuge? ¿Cuántas veces platica con su cónyuge como platicaría con Cristo? ¿O cuánto respeto le profeta a su pareja como se lo profesa a Cristo? Es el mismo amor entre Cristo y la iglesia, el mismo amor que debe haber en nuestro matrimonio. ¿Cuántos creen de ustedes que podemos llegar a tener un matrimonio sin pleitos? Sin uno solo. ¿Alguna vez se ha peleado con Cristo? ¿Alguna vez Cristo le ha puesto un bofetadón a usted porque no entiende o no está de acuerdo con lo que usted dijo? ¿A usted le ha aventado una taza a Cristo o un plato o una cuchara? ¿Verdad que no? Casi siempre nos hemos limitado cuando hablamos de matrimonios a leer versículos que hablen específicamente que diga esposo o marido, esposa y no sé, mujer. Pero la realidad es que si queremos explorar todo lo que la Biblia tiene para un matrimonio, todo lo que un matrimonio tiene que ser o tiene que llegar a ser, tenemos que explorar el amor de Cristo que tuvo para su iglesia y el amor que la iglesia debe profesarle a Cristo para entender de qué tamaño tiene que ser el amor que podemos vivir en nuestros matrimonios. Y déjeme decirle algo, hermano, sí se puede. Sí se puede porque Cristo lo dijo y porque hay matrimonios que lo pueden vivir. Una de las cosas por las que el Señor me dijo, te quiero ahí, precisamente el día que yo se la compartía o se la preguntaba al Señor, yo decía, Señor, es que pues qué les voy a enseñar, ¿no? O sea, qué les voy a compartir. Y el Señor me decía, hay gente que lo ha hecho mal todo este tiempo, dice, hay gente que lo ha hecho mal, hay gente que cree que lo está haciendo bien y lo está haciendo mal. Y ese día en particular nos pasó algo chistoso que les quiero compartir. En la noche, estando ya en la casa, nos pusimos Señor y yo a jugar, literalmente a jugar. Entonces me empezó a hacer cosquillas, yo le empecé a hacer cosquillas y empezamos a levantarnos y a correr. Y Judith empezó a llorar, y empezó a llorar muy feo. Entonces pues, la verdad es que de momento pues nos rompió el momento, la verdad. Y pues entre que uno se molesta y entre que uno está expectante a ver qué pasó, por qué se lloró así. Y entonces llorar empezó a jurir y en gritos me dijo, es que ustedes están peleando. Yo le dije, no hija, no estamos peleando. Y entonces, a mí me salió preguntarle, oye hija, ¿sabes lo que es un pleito entre esposos? Y me dijo, no. Y le tuve que explicar a mi hija lo que era un pleito entre esposos. Mi hija nunca me ha visto pelear con mi mujer. Y no sea porque estemos o nos sepamos esconder bien para ello. De hecho, ella se duerme en nuestro cuarto. Y aparte de eso, pues, se duerme bien noche, se duerme más noche que yo a veces. Y el Señor me decía, por eso te quiero ahí. Porque quiero matrimonios sin pleitos. Porque quiero matrimonios que se amen como me dicen que me aman a mí. Déjame decirte algo, si tú dices que amas a Dios y no amas a tu esposa como deberías amar a Dios, es una mentira. Si tú crees que amas a Dios bien, tienes que voltear a ver cómo amas a tu pareja, cómo te comportas con tu pareja, cómo perdonas a tu pareja. Si esa respuesta es sí, sí, sí, entonces sí amas bien a Dios. Pero si no aprendes a hablar a tu cónyuge como dices amar a Dios, tenemos cosas que arreglar, hermano. Tenemos cosas que arreglar. Esa es la primera declaración que quiero que te grabes, que la compartas con tu pareja, que cada que se hinquen a orar y a resolver esto juntos, declaren en fe, mi matrimonio es un reflejo del amor entre Cristo y la iglesia. Cuando le prediques a los demás del amor de Cristo, debes poder decirles, es como mi esposo me ama a mí, es como yo amo a mi esposa y ella me ama a mí. Y ellos tienen que poder ver, wow, ese matrimonio es diferente a los demás. Esa es la clase de matrimonios que Dios quiere que sepamos. Yo tuve que explicarle a mi hija que era un pleito, que era una lucha, que era una discusión de maridos, que eran los gritos, que eran las diferencias, hasta qué podían llegar a ser la gente. Y entonces mi hija ya después me respondió y me dijo, oye papá, entonces están jugando. Digo, sí hija, estamos jugando. Eso es lo que debería vivir en tus casas. ¿Cuántos de ustedes podrían presumir que sus hijos no conocen un pleito en casa. Ahora déjame decirte algo importante que vamos a ver un poco más adelante, te lo voy adelantando. Siempre se nos ha dicho que nadie nos enseña a ser padres o que nadie nos enseña a ser esposos. Esto es una mentira del diablo. El diablo no quiere que veas que sí te enseñaron, pero te enseñaron mal. Porque si no podemos ver un error, difícilmente lo podemos corregir. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero te lo voy adelantando. Vamos a ver la segunda declaración en la que vamos a estar trabajando estos meses. Está ahí mismo. Ese está un poquito más largo. Es una palabra que el Señor me dio y que quiero compartir con ustedes. Dice así, todos juntos: mi matrimonio, juntos, no se rige por lo que dicta el mundo, porque el mundo vive en tinieblas, pero en mi hogar hay luz. ¿Cuántos tienen la luz del Señor en su hogar? Le voy a invitar a las mujeres que se paren y nos leen Éxodo 10, 21 al 23, que les pedí. Ahí está, Éxodo 10, 21 al 23. A ver. Gracias, tomen su asiento. Me preguntaron muchos yo vi que pusieron cara de ¿y esto qué? O así me voltearon a ver como diciendo, ¿no se habrá equivocado el hermano de citas? No, el Señor me daba esta palabra y me la ponía por ejemplo de lo que vive la sociedad en estos tiempos. Las sociedades viven en tinieblas, las sociedades no pueden ni alcanzar a verse las manos. Hay cosas que no deberían hacer porque no saben hacerlas, pero las hacen en las tinieblas que están viviendo. Y como no pueden ver, ellos creen que lo están haciendo bien, pero no pueden ver bien porque están en tinieblas. Pero dice la palabra: en tu habitación hay luz. Y yo quiero que medites en esto, lo vas a reflexionar en la semana, me parece que es el día 5. ¿Por qué no dice en sus casas hay luz? Pon atención al texto y dice: pero en sus habitaciones hay luz. ¿Por qué no decía en la tierra de Israel, que era, me parece, Gosén? ¿Por qué no dice en sus patios, o en sus salas, o en sus casas? Dice habitaciones. ¿Cuál es el lugar más íntimo para una pareja? Su habitación. Hermano, en tu habitación hay luz. Tú no te puedes comportar como el mundo se comporta, porque en el mundo hay tinieblas y ellos no ven lo que hacen, pero en tu casa hay luz. ¿Qué pasaría si te cae una moneda en medio de la oscuridad y la quieres buscar y hay muchos objetos? ¿Lo podrías encontrar? ¿Qué pasa si prendes la luz? La vas a ver fácil, la vas a encontrar. ¿Qué pasa si tienes que tomar un camino en un laberinto y el laberinto no tiene luz? ¿Qué pasa si le prenden la puerta a la luz a la puerta de la salida y se ilumina? Ya hay luz. ¿Qué pasa si tú prendes una lámpara? Ya sabes hacia dónde vas. La Biblia es la luz encendida a la que debes llegar. Y el Espíritu Santo que vive en ti es la luz. En tu habitación, hermano. Yo te invito y siembro esta palabra también, que cuando ores, declares esta palabra sobre tu matrimonio, esta palabra sobre tu matrimonio: en mi habitación hay luz. Y dice la Biblia, nadie tiene una luz y la pone en un almud, bueno, en un cajón, la pone debajo de un cajón. Cuando tú tengas un pleito, cuando tengas una diferencia, cuando pases por tribulaciones en el matrimonio, no agarres la luz y la pongas debajo de un cajón. Es momento de poner la luz en el candelero y que te alumbre y sepas qué camino tomar. ¿Por qué? Porque a veces somos buenos, porque cuando se está poniendo bueno el pleito sabemos que Jesús lo va a resolver, pues mejor guardamos la Biblia y nos agarramos del chongo. Y déjame decir que eso le pasa a muchos matrimonios. Saben que hay luz en su casa, pero a la hora del pleito, pues la bajamos. ¿Para qué? Pues para darnos bonito. En tu casa hay luz y no la puedes esconder. No la puedes esconder. Di conmigo: no la puedo esconder. No me comportaré en mi matrimonio como lo hace el mundo. Porque en el mundo hay tinieblas, pero en mi casa hay luz. Yo vi gente que no se atrevió a hablarlo. Es necesario que abras tu boca y lo digas. Te invito a que leas los devocionales y en un momento llegues a decir: en mi matrimonio hay luz, con tu propia boca. Amén. Muy bien, ¿vamos bien? Ahora sí dime, ¿tu matrimonio está bien? ¿Es como debe ser? ¿O no lo es? Y sobre todo yo sé que, bueno, hay gente que aquí no, su pareja pues no es convertida a la mejor, seguramente no lo va a hacer. Pero también la Biblia dice, mantente casta, mantente pura, porque tú no sabes si con tu conducta casta y pura tu marido pueda llegar a ser salvo, ¿no? Entonces vamos a tomar las clases también con seriedad. Bueno, esta es la introducción, estas son las dos premisas que vamos a estar repitiendo hasta que te las creas, hermano, hasta que te la creas. Y que cuando venga un pleito, tu mente y Espíritu Santo te recuerde, espérate, en tu casa hay luz. Y tengas que sacarla de la frente. Para que cuando ames a tu esposa y hagas cosas a tu esposa y le quieras gritar a tu esposa, te acuerdes que la forma en que le gritas a tu esposo es la forma en que le vas a hablar a Jesús o le deberías hablar a Jesús, y entonces recapacites. Y también maridos, cuando de repente te den ganas de cachetearte a tu esposa o de gritarle a tu esposa o de hacer algo a tu esposa, te acuerdes que tienes que actuar como Cristo actuó por su iglesia, y entonces te frenes. ¿Sale? Bueno, vamos. Esta es la introducción, hermanos. Imagínense todo lo que vamos a ver. Sobre todo esto vamos a estar girando el tema. Te voy a invitar a que te pongas de pie, vamos a abrir nuestras Biblias otra vez. Isaías 9, 2 al 4. Isaías 9, 2 al 4. Siempre que veas una cita que no hable de matrimonios y digas, ah, bueno, prepárate porque algo el Señor te va a revelar que no habías visto. Bueno, vamos a hablar un poquito. Le comentaba yo que vamos a hacer guerras por nuestros matrimonios. Tenemos que aplicar lo que el hermano Eliel ya nos enseñó, lo que el hermano Eliel ya nos ha estado mostrando, y lo vamos a aplicar hoy en concreto a nuestros matrimonios. Lo primero que tenemos que hacer para que nuestro hogar haya luz es sacar las tinieblas. Tenemos que sacar las tinieblas de nuestra casa. Tenemos que sacar aquello que el diablo nos ha puesto y que no nos deja crecer. Eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a leer entonces Isaías 9, versos 2 al 4, todos juntos. La palabra de Dios dice así esta mañana. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿Se pueden sentar? Este es un pasaje, es una profecía que hablaba acerca del Mesías. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿se acuerda que hablamos que el mundo está en tinieblas? ¿Qué vio? Tú viste gran luz cuando aceptaste a Cristo en tu corazón. Tú vives ahora en luz y esa luz no se puede esconder. Sigue narrando la profecía y dice, la gente se alegró, como cuando hay siega, la gente estaba contenta porque la luz resplandeció. Tu hogar tiene que ser alegre, alegre. No puedes andar con carotas, porque tu hogar es una fuente de felicidad, porque la luz resplandece en tu matrimonio. Y después da una razón. El versículo 4 dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tú quebraste su pesado yugo. Cuando todos venimos a los pies de Cristo, todos traíamos un yugo que nos ataba al pecado. Cuando tú le pides perdón al Señor, le dices, yo ya no quiero pecar más, ayúdame a vivir como tú quieres que viva, lo que le estamos pidiendo directamente al Señor es, rompe el yugo que traigo del pecado, porque yo ya no quiero comportarme como el yugo que me pusieron de pecado en el mundo y que me obligaba a pecar, aunque yo no, a veces yo no quisiera. Jesús rompe ese yugo, por eso hay alegría. En tu casa, cuando Dios, la luz de Dios brilla en tu matrimonio, las tinieblas van a desaparecer y ese yugo de pecado que te hace hacer cosas que tú no quieres contra tu esposa o tu esposo se tiene que romper. Pero a veces traemos más de un yugo o traemos otros yugos que hemos estado estudiando en la Biblia y que no nos hemos quitado. ¿Sí estamos todos aquí bien? ¿Qué es un yugo? ¿Todos recuerdan qué es un yugo? Físicamente, ¿qué es un yugo? Una viga que hubiera dos animales. ¿Qué ilustración puso el Señor para esto, de verdad? Pero bueno, en una yunta de bueyes, hay un buey que ya sabe hacer el trabajo, le ponen una yunta que es un palo, es un artefacto que le cuelgan al cuello y que tiene otro compartimento para alguien más a un lado. Le ponen otro buey para que caminen y hagan las rayas en la tierra y para sembrar. ¿Cómo se llaman? ¿El arado? Los surcos, ¿sí? Bueno, todo mundo sabe, la gente que conoce de esto, es un hecho, la Biblia así lo explica. Se pone siempre un buey maduro o más viejo con uno joven. No se pueden poner dos jóvenes. Si ustedes ponen dos jóvenes, no saben controlarse. Hay quien dice es que dos jóvenes lo hacen más rápido, pero lo hacen mal. que es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. ¿Por qué no ponen dos viejos? Porque se cansan. Tiene que ser uno joven y tiene que ser uno maduro. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien todos? Fíjense bien, alguien yo estaba leyendo y alguien explicaba, el buey maduro sirve también para que los hoyos sean profundos. Y el joven ayuda a que sean más largos. Es una combinación, es una sinergia. Cada quien aporta su parte. También el joven aporta energía para que el surco sea mejor. La Biblia dice que mejores son dos que uno, ¿sí o no? Bueno, ese es otro que vamos a ver más adelante. Tú tienes que ser mejor persona porque estás viviendo en dos personas en una. Ese es otro que vamos a ver más adelante. Pero este es un yugo. Un yugo es algo que te ponen aquí o le pones a dos animales para que caminen juntos. Mientras caminan, el viejo le va enseñando al joven a hacer las cosas bien. Le va enseñando a caminar y a hacer los surcos profundos porque no lo sabe hacer profundos. Lo sabe mantenerse en el camino porque, bueno, a lo mejor no sabe controlarse, no sabe mucho disciplina. Pero el hecho es que mientras hacen los surcos, el otro madura y vuelven a hacer juntos, ¿sale? No mandan al buey a una escuela previa, no mandan al buey a capacitarse sobre un curso intensivo de maestría en yugos y en surcos para ponerlo en el surco a hacer el trabajo. Lo ponen con alguien que ya sabe y ya hacen el camino. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el maduro y quién es el novato en un matrimonio? Van a decir, pues el que ya tuvo 3 matrimonios, 3 divorcios y ya se casó es el maduro. Yo diría que es el más inmaduro porque ya la regó varias veces. Bueno, vamos a leer 2 versículos. Igual las mujeres me van a ayudar a leer Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Los caballeros vayan buscando a 2 Corintios 6. Cuando lo pongan las mujeres, ¿pueden decir amén? Como si de verdad lo quisieran decir. Bueno, pónganse de pie. Los caballeros es 2 Corintios 6, 14. Bueno, pero las mujeres, ya lo tienen, ¿me pueden leer el versículo? La palabra de Dios dice así esta mañana. Porque mi yugo es fácil y llegará a mi carga. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Los varones, todavía no. No lo pierdan la cita, hace rato. ¿Quién es el, digámoslo así, el buey maduro? Jesús. Jesús. Jesús es el varón perfecto que te pide que te pongas su yugo y que camines junto a él. Para aprender a amar a tu pareja, para aprender a amar a tu cónyuge, ¿sí? Entonces, ¿quién es el buen maduro? Esta es una ayuna de 3 bueyes. De hecho, no, es de 2. Jesús se pone una y te pide que te pongas con él. Recuérdense que no son 2. Son ustedes 2, son 1. Y juntos tienen que aprender junto a Jesús cómo se hacen las cosas. Recuérdate, así es, somos 1 en Cristo. La Biblia dice que dejará a su padre, a su madre, y se volverán una sola carne, una sola persona. Entonces es uno el que va junto a Jesús. Y si dijimos que Cristo, que mi matrimonio es el reflejo del amor de Cristo con la iglesia, qué mejor que ponernos en la yunta con el mismo Cristo para que Él nos enseñe cómo le hizo para amar a gente como nosotros. Y no solamente eso, hasta morir por ellos. Y peor aún, resucitar para aventarse toda la vida viviendo junto a Él. Porque a veces qué fácil es decir, no, ya sí muero por mi esposa. Pues sí, eso se resolvería muchos problemas, sería hasta más fácil. El reto es vivir con ellas. Morir a lo que a ti te hace quedar mal con ella, lo hace enojar, para vivir una vida de amor puro, santo y pleno con ella. ¿Sí? Ahora le invito a los caballeros que me lean su cita. Segundo a carta a los Corintios 6, 14. La palabra de Dios dice así esta mañana. Bueno, gracias. Tomen asiento. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso dice la palabra. Ese texto siempre le hemos aplicado a los jóvenes que a lo mejor están buscando novia, que están buscando pareja, que ya están comprometidos con alguien que no es de la iglesia. Le decimos, no, no te unas con yugo desigual. La Biblia dice, y dice bien, y tiene razón. Pero yo te quiero que profundicemos en ese versículo y que entendamos que muchos de nosotros no nos hemos quitado los yugos que traemos de jóvenes. No nos hemos quitado algunos yugos que nos impuso la sociedad o que aprendimos en nuestras familias o que las circunstancias nos obligaron a tener. Y que bien que mal traigo un yugo distinto al que mi esposo trae. Y cuando nos unimos, ¿qué crees? Estamos en yugo desigual. ¿Tú puedes creer que en un matrimonio haya yugo desigual aunque los dos sean cristianos? Peor aún si el uno de los dos no se ha puesto el yugo de Cristo. Y peor aún si dice que sí. No sé si van a entender. Porque hay parejas, o hay matrimonios, o incluso hay personas que dicen seguir a Cristo y no lo hacen. Y no tienen el yugo puesto. Y cuando te ponen a orar, no oras. Y cuando te ponen a ayunar, no ayunas. Y cuando tienes que interceder por tu pareja o por tus hijos, no lo haces. Hay gente aquí que no se ha puesto el yugo de Cristo. Eso el Señor lo reveló. Hay gente aquí que no se ha puesto el yugo de Cristo. Y aunque vengan a la iglesia, y aunque estén aquí en la iglesia y busquen de Cristo, y crean que oran, y crean que hacen, no tienen puesto el yugo de Cristo. Cristo te dice, sígueme, y tú te quedas viendo la tele. Sígueme, y tú te quedas, no sé, haciendo otras cosas. Búscame, pero te pones a ver la tele. Estamos en yugo desigual. Esa es una de las cosas que queremos hoy romper en el nombre de Jesús en este lugar. ¿Qué es un yugo? Bueno, ya vimos que hay cosas que, bueno, en principio, ya hablando de cuestiones espirituales o cuestiones humanas, ya vamos a dejar a los pobres bueyes en paz y a los animalitos. Un yugo es algo que alguien más te impuso. El buey no se puso yugo solo. El buey no escogió a quien ponerse a un lado. El buey no escogió a quien enseñarle. Al buey le tocó el que le pusieron y ahí se le enseña. El que joven que está aprendiendo tampoco escoge a cuál le va a tocar, del cual le va a tocar aprender. El yugo no es cómodo. Yo creo que no debe ser cómodo, sobre todo cuando el joven es rebelde, pues debe ser más. Para el maduro, si el joven es fuerte, también debe ser incómodo enseñarle. Yo creo que muchas veces se lastiman entre ellos para aprender a andar juntos. Y de hecho, a base de lastimarse, aprenden a andar juntos. ¿Sí? No es algo fácil de hacer. De hecho, si tú pensabas y has comprado la idea que el mundo te vende de que el matrimonio es vivir felices por siempre, la Biblia dice exactamente lo opuesto. La Biblia dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Pero no te dice que el amor vaya en lancha o que vaya en yate. El amor tiene que aprender a sobrevivir a las muchas aguas y a que los ríos que vienen sobre él no lo ahoguen. Dime tú, ¿dónde está el amor para siempre? Tu amor tiene que ser a prueba de ríos, de aguas. Porque la Biblia dice que los ríos van a querer ahogarlo. ¿Sí? Así que prepárate, amor. Bueno, prepárense ustedes. Se acaban de meter a un río en el que tienen que aprender a sobrevivir. Cuando vengan los problemas, es momento de hacer flotar el amor. ¿Sale? Ya me estoy metiendo en más temas, pero bueno. Dijimos que el yugo entonces no se lo ponen. Cuando tú creces, naces y empiezas a vivir en una familia, la familia te empieza a dar una educación que tú no escogiste. Naciste en una familia que tú no escogiste. En un país que tú no escogiste. En una sociedad que tú no escogiste. Esa sociedad te va a poner un yugo que se llama cultura. Tu familia te va a poner un yugo que se llama educación. Y bueno, las circunstancias que puedas vivir te van a poner otro yugo de las cosas que estás viviendo y que muchas veces el diablo no quiere que veas. Por ejemplo, todos crecemos en una familia. Y bien que mal. La primera mentira del diablo es que nadie nos enseña a ser papás o nos enseña a ser esposos. No es cierto. La Biblia, bueno, los bueyes, cuando caminan juntos en el arado, están aprendiendo a arar. Cuando tú creces y vives 20 años en una familia, estás aprendiendo a vivir igual que te está enseñando, en este caso, tus papás, que son las personas maduras con las que te tocó aprender. ¿Sí? ¿Queda claro? Nadie escogió a nuestros padres. Dios nos puso en unos padres con un propósito. Pero esos padres, el puro hecho de caminar junto a ellos, en un yugo con ellos, nos está haciendo aprender a vivir tal y como ellos caminan en la vida. Entonces, sí aprendiste. El detalle es, si aprendimos bien, más dicho, si nos enseñaron bien o nos enseñaron mal. Porque si el buey al que nos atan está en tinieblas y no conoce el camino y se va chueco, pues el de la yunta no puede irse para otro lado. La yunta se va con el maduro. ¿Queda claro? Porque el diablo no, siempre nos está engañando diciéndonos, no es que a ti nadie te enseñó. No, tú no tienes la culpa porque nadie te enseñó. porque no quiero que descubras los yugos que tienes que romper para poderte unir a tu pareja en yugo igual. Quiere que vivas en yugo desigual, ¿sí? Bueno, entonces, esa es la educación con tus padres, pero vamos a poner algunos ejemplos. De hecho, así clasificamos los yugos nosotros. A ti te pone un yugo, o nos pone un yugo desde chicos, nuestra familia, los catalogamos como yugos familiares, yugos culturales. Crecemos en una sociedad que está muy deteriorada y que bien que mal, yo te apuesto que si tú te quieres vestir como árabe en Arabia, nadie te va a decir nada, pero si te quieres vestir como árabe en México, te van a agarrar de barco, ¿sí o no? Porque las culturas son diferentes. La forma en que vestimos no es la misma que se vive del otro lado del planeta. Hay países en donde los varones, por ejemplo, Escocia. Imagínense que aquí viene un escocés vestido de escocés al culto y que se pone a brincar aquí en el espíritu, ¿sí?, con sus falditas, y ellos no acostumbran a traer nada abajo. ¿Cómo se vería? Pero allá todos lo hacen. La cultura te pone otro yugo que te dicta cómo hablas, que te dicta cómo te vistes, que te dicta cómo te comportas, qué amigos tienes, a dónde ir, cómo divertirte los fines de semana. Eso es un yugo cultural que tenemos que vamos a romper. Y las circunstancias. Y aquí hay muchos ejemplos que ustedes no me van a dejar mentir. Hay circunstancias que no están en nuestras manos y que nos ponen un yugo. Por ejemplo, y vamos a tomar algunos ejemplos que se viven aquí. ¿Qué pasa cuando uno de los padres falta? Y falta una imagen en nuestros padres. Eso es un yugo. Porque yo crezco con un yugo de lo que es no saber tener a alguien en la familia. Eso es algo pesado, porque a veces es más difícil aprender a ser mamá si la que faltó fue la mamá. ¿Qué pasa si hubo divorcio y a lo mejor no falta, no está porque se divorciaron? Eso es otro yugo que a veces nos marca. ¿Qué pasa cuando son por viudez? Es otro yugo distinto, aunque se parecen, son muy distintos y la gente que lo vive no me dejará mentir. Pero son yugos que traemos. ¿Qué pasa cuando hay abuso físico de los padres hacia uno o de un familiar hacia nosotros? Las circunstancias ya no son las mismas. Ahí sí tú no tuviste la culpa tampoco del yugo que te pusieron, pero las circunstancias te pusieron un yugo que tenemos que aprender a distinguir para romperlo en el nombre de Jesús. Fíjate, vamos a ver algunos, ya se nos está yendo el tiempo. Yugos familiares. ¿Cuántos conocen lo que es un matriarcado? Cuando la mamá toma la autoridad en el hogar. ¿Eso es bíblico? ¿Qué pasa cuando la mamá es dominante? De hecho, las hermanas que ayer fueron al taller de mujeres, ayer les hablaban del espíritu de Jezabel. Y bueno, bien que mal, ahorita ya están adelantadas en ese tema. Y a lo mejor lo podemos tratar un poco más rápido. Es bueno que la mujer esté al frente. Es bueno que la mujer controle. Es bueno que la mujer domine. No es sano, no es bueno. La Biblia no marca eso. No es el diseño original que Dios tuvo. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros crecimos en una familia así? No quiero que levanten la mano, pero yo sé que sí hay gente que así vivió. Yo, por ejemplo, en mi caso, no es el caso de mis padres, pero yo sí recuerdo a mi abuelita Isabel. Bueno, no conocía a mi abuelo Rafael, pero mi abuela era de carácter fuerte y le gustaba controlar. Y aquí en mi casa hacen esto, y aquí en mi casa que lo otro, y aquí vienen y me visitan. Yo, sin ser profeta ni nada, yo puedo entender que pues, así le iba a mi abuelo. Con el carácter que se cargaba mi abuelita, con todo respeto para ella y para su memoria, pues la verdad es que mi abuelita era de carácter fuerte. Yo no dudo que en esa familia o en ese matrimonio con mis mamás, no dejarán mentir, mis tías, mi abuelita dominaba, ¿sí o no? Esto es un matriarcado. ¿Y qué creen ustedes que pasa cuando ustedes llegan a esos matrimonios? Quieren hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque la yunta que yo traje con mi familia me hace pensar que esa es la forma en que yo me debo comportar con mi esposo. Ahora imagínense que alguien de así, que en el que estuvo en un matriarcado, en el que le enseñaron que la mujer manda o pudo ver que la mujer mandaba, crece en una sociedad en la que el feminismo está de moda, en la que le enseñan que la mujer es igual que el hombre y puede hacer lo mismo, y que la libertad de las mujeres y que todo, y se casa con un hombre machista. Chole. Eso pasa mucho entre matrimonios cristianos. Entre matrimonios, no le estoy hablando del mundo, matrimonios cristianos que el hombre es machista y la mujer es feminista y está a favor de la liberación de la mujer. Imagínense cómo van a vivir. Bueno, algunos no tendrán que imaginarse, algunos sabrán lo que es. Eso es un yugo desigual, hermanos. La realidad es que cuando venimos a Cristo, rompemos el yugo, Cristo rompe el yugo del pecado, pero tú no te quitas otros yugos que traes. El diablo te ha engañado para que no los veas, no le pidas al Señor que los rompa, y a la hora que te unes, los dos son cristianos y tienen un yugo en común, pero tienen más desiguales. Y eso afecta a tu matrimonio, hermano. Eso afecta a tu matrimonio. Tenemos que identificar qué yugos familiares traemos. Puede ser el matriarcado. ¿Qué otro yugo podemos haber aprendido en la familia? Por ejemplo, ¿qué pasa si el padre es violento? Los hijos aprenden a ser violentos también y piensan que es la manera de resolver las cosas. El más fuerte y es el que pega. Y a ver, respóndeme, es el que toma la autoridad. ¿Qué pasa si tu papá te pegaba mucho? Tú vas a repetir el patrón, no tanto, a veces es maldición, pero a veces el hecho es que tú aprendiste por el yugo que traías con tus papás a hacer lo mismo con tus hijos. Y el diablo no quiere que veas eso, porque cuando tú quieres hacer memoria, ¿por qué le pego a mi hijo? No, es que nadie te enseñó a ser papá. No es cierto, esa es una venda para que tú no veas que traes un yugo que tienes que romper en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa cuando el padre es así medio, tranquilo, distraído, hay pleitos en la casa y qué bien, ¿no? Bien bíblico, le dejan todo en las manos del Señor y no se levantan de su casa, no abrazan a sus hijos, no abrazan a su esposa, llegan y se aplastan en la tele, hay problemas y parece que no los hay. Hay alegría y tampoco parece que lo haya, hay fiesta y no lo hay. ¿Qué pasa cuando el papá es distraído? Porque también de esos hay aquí. Y siempre decimos, ay, mi papá es bien tranquilo, como si fuera algo bueno. Bueno, depende de en qué cuestión sea bueno. Cuando es tiempo de guerra no es tiempo de dormir, de estar tranquilo. Cuando las aguas llegan a tu matrimonio no es tiempo de estar tranquilo, es tiempo de nadar. Entonces no, siempre, no se puede estar tranquilo todo el tiempo. ¿Alguno puede identificar si tuvo un papá así? Tranquilo, así. Eso también es un yugo, porque eso le ayuda al espíritu de Jezabel a que la mujer tome el control. Si el marido no se sabe parar y tomar la autoridad, la mujer, alguien lo va a hacer. Y el diablo va a empujar a las mujeres a que de repente rompan el esquema bíblico. ¿Sí, hermano? ¿Están conmigo? ¿Pueden decir amén? Amén. Bueno. ¿Qué otro vaya a ver? ¿Qué pasa cuando uno de los papás cae en adulterio? Eso también es un yugo. Muchas mujeres dicen, yo no puedo confiar en los hombres porque mi papá le falló a mi mamá. Ni siquiera dicen porque a mí me falló uno. Dicen porque yo vi en mi casa cómo le fallaron a mi mamá. Porque normalmente los que fallan son los hombres. Aunque las mujeres también, nomás que son mejores para esconderse. ¿No? Es que los hombres somos más sonsos para mentir, dicen por ahí. No, no es cierto, esas son frases del mundo, no las voy a usar. ¿Qué pasa? ¿Es un yugo o no es un yugo? ¿Cuántos de ustedes, díganme sinceramente, al momento de casarse y estar en el altar, o antes de decir así frente al pastor, dijeron renuncio a los yugos que traigo en mi familia? ¿No? ¿O sí? Exacto, muchos ni sabíamos, porque el diablo te dice, es que nadie te enseña. No, sí te enseñan, te enseñan mal. ¿Renunciaron o no renunciaron? Traemos yugos desiguales que tenemos que romper en el nombre de Jesús. ¿Cuál qué pasa cuando, hay yugos que son buenos, eso lo voy a aclarar. El hijo cuando está en casa de los papás y es soltero, está en el yugo de los papás todavía. No importa que tenga 20, 30, 50 años, bueno, no siempre es sano, pero tiene un yugo con los papás. Ese yugo es bueno, pero la Biblia marca, y lo marca muy claro, que cuando te casas es el primer yugo que tienes que romper. Porque dejará al hombre a su padre y a su madre, a los dos, y romperá ese yugo porque ahora va a iniciar una nueva aventura con su esposa. Muchos no lo rompen. Y muchos siguen, las mujeres buscando a la mamá, y hay pleito y burren con la mamá, y muchos buscan que el papá haga todo, y buscan todo con el papá o la mamá, porque no rompieron su yugo. Eso también es un yugo. Ese yugo era bueno cuando eran solteros, pero si tú no sabes romper un yugo, cuando te toca romper un yugo, se convierte en un yugo malo, se convierte en algo que afecta a tu matrimonio. ¿Afecta a los matrimonios, sí o no? Claro que sí. Culturalmente, ¿hay oído del machismo? México está plagado de machismo. México te enseñan que el macho manda. Y eso es un yugo. Porque en otros países, si hubieras crecido en otro país, no serías machista. Ni saben qué es eso. Pero en México hay un yugo muy fuerte del machismo que tanto mujeres como hombres no la creemos. De moda está el feminismo. Y también ambos no los creemos. Y decimos los hombres y las mujeres somos iguales. Ayer le decían a las mujeres, valemos lo mismo, pero no somos iguales. Valemos lo mismo, pero no somos iguales. Cristo mismo lo dijo, ama a tu esposa y respétala como coheredera. Es decir, va a heredar lo mismo que tú. Vale lo mismo que tú. Es coheredera. Cristo murió y pagó por ti y por ella lo mismo. Mas no dijo, respétalo porque son igual a ti. La Biblia no se contradice, jamás dijo son iguales. Dijo es coheredera, vale lo mismo, va a heredar lo mismo. La sangre de Cristo pagó por ellas y va a recibir la misma herencia que tú vas a recibir. Mas no dijo que sean iguales. La Biblia enseña que dice son vasos más frágiles. Y si lees bien el pasaje, yo no sé quién te dijo que los hombres somos fuertes. Dijo, la mujer es más frágil que tú. ¿Entonces somos fuertes o frágiles? Somos frágiles. Pero el machismo te enseña que tú eres el fuerte y que tú no debes llorar. Y que tú eres el que manda y el de los golpes porque eres el fuerte. La Biblia dice que eres frágil. No más que tu mujer es más frágil que tú. ¿Sí? ¿Ven cómo a veces no leemos bien los versículos? Y no exploramos bien los versículos. Estos son yugos culturales que traemos muchos de nosotros y que no hemos roto. O alguien renunció aquí al casarse con su pareja. Ok, vamos ya a terminar para poder tener un rato de oración. Hay otros que son circunstanciales, ya los platicamos. Viudez, divorcio, abuso físico. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en Isaías 10:27. Y ese lo vamos a leer todos juntos. Isaías 10:27. Todos de pie, por favor. Cuando lo tienen, pueden decir una mierda de veras. Creo que muchos no lo han encontrado. Creo que lo tengo aquí. Isaías 10:17. La palabra de Dios dice así esta mañana: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo, los yugos se pudren con la unción del Señor. Yo te invito que ahorita vamos a hacer oración. Yo siembro en tu palabra esta, yo siembro en tu corazón esta palabra que dice que la unción del Señor pudre los yugos. Yo creo que a través de la Biblia hoy podemos entender que nuestro matrimonio no está como Cristo quiere, porque Cristo quiere que se amen como Él nos amó. Al mismo nivel que Cristo te ama y al mismo nivel que tú dices amar a Cristo, es el mismo nivel que tienes que amar, respetar a tu esposo. Un matrimonio, yo te pregunto, ¿qué tan puro, santo y amable es el amor de Dios? Ese es el amor que tienes que profesarle a tu pareja. Cuando llegamos a ese nivel de amor, estamos viviendo el mismo amor de Cristo en pareja, encarnado en nosotros. Es cuando puedes entender mejor la parte de la Biblia que dice, soy el esposo, porque entonces vas a decir, wow, o eres la esposa. Pero si ahí como estamos y como vivimos como perros y gatos, Dios dice, soy el esposo, dices, oh, ¿qué pasó? Alguien más que me va a humillar, alguien más que me va a pegar. No, es el amor que Dios quiere que vivamos. Hoy vimos que hay yugos. Ninguno de nosotros renunciamos a esos yugos cuando nos casamos, ninguno. Y muchos los traemos bien arraigados. Muchos, eso sí, los yugos no siempre son nuestra culpa. Vamos a ver que esto es un enemigo del matrimonio que no deja que tu matrimonio prospere, que no deja que tu matrimonio esté en paz, que no deja que los pleitos en tu matrimonio cesan. Porque cuando viene un pleito, saco lo cristalinas. ¿Por qué? Porque así me enseñaron en mi casa, que cuando viene un pleito, saco lo cristalinas. Si rompes ese yugo y tu esposo rompe ese yugo, los problemas se solucionan más fácilmente, porque la luz del Señor empieza a brillar. Yo te invito a que hoy reflexiones cuáles yugos vienes arrastrando por la cultura en la que creciste, la colonia en la que viviste, los amigos con los que conviviste, por la familia en la que naciste. Si no estoy diciendo que sean malos y que lo hayan hecho intencionalmente, muchos de nuestros padres vivían en tinieblas y pensaban que te estaban educando bien. También grábate eso en tu corazón. El matrimonio que tú tienes, el matrimonio que tus hijos están viendo en ti, es el matrimonio que ellos van a tener. Día con día les estás enseñando a tus hijos cómo ser un esposo, cómo ser una esposa. Muchos de nosotros, todos, yo creo, soñamos con que nuestros hijos sean mejores que nosotros, que tengan un mejor empleo que nosotros, un mejor ingreso que nosotros. Muchos se nos olvida que también tenemos que pensar que puedan tener un mejor matrimonio que el que nosotros tuvimos. Yo, por ejemplo, yo estoy muy contento porque Dios me bendijo con un matrimonio excelente, me dio una mujer excelente y creo que la luz del Señor ha estado brillando en nuestro hogar y nos ha permitido vivir un amor en plenitud. Ustedes no saben, y se los podría platicar, y no es que esté aquí mi esposa, las ganas que me dan de llegar a mi casa en las tardes. Yo cuando dan las 3, 4 de la tarde, me estoy pensando a qué horas tengo que regresar a mi casa, porque mi hija me va a recibir con besos, porque mi esposa me va a regresar hasta con galletas que hizo de sus manos, me reciben. Es un amor que se los podría presumir, pero no es el hecho. No sé si tú vivas lo mismo. Aún así yo quiero que el matrimonio de mi hija sea mejor que el que yo tuve. Así que cuando te vean tus hijos gritando, recuerda que están aprendiendo a ser esposos gritarles. Cierra tus ojos y medita cuáles yugos tienes que renunciar hoy para unirte en yugo igual con tu esposa. Incluso piensa cuáles yugos te tienes que poner. El matrimonio también es un yugo. Tienes que aprender a caminar con tu esposa, juntos. ¿Sale? A lo mejor todavía no nos ponemos el yugo de Cristo. Y todavía te preguntas, ¿y por qué si vamos a la iglesia mi matrimonio no se compone? Hermano, hermana, pues ni siquiera oramos. Piensa, cierra tus ojos y piensa en cuáles yugos tienes que romper hoy. Porque la palabra que hoy sembré en tu corazón dice que a través de la unción el Señor hoy va a romper esos yugos en tu matrimonio. El siguiente domingo vamos a fondar en algunos que yo sé que están muy arraigados en este lugar. Pero hoy quiero que tú mismo detectes qué yugos tienes que romper. Si tuviste una madre controladora, es momento de que rompas con el yugo del matriarcado. Si tuviste una cultura feminista, es momento que rompas con el feminismo. Si tuviste o tuvimos, porque todos lo hemos tenido, una cultura machista, es momento de romper con el machismo. Porque la luz que va a brillar en tu matrimonio es la luz de Jesús. La guía que para tu matrimonio, la lámpara que tienes que poner en el candelero es la luz del Señor, es la palabra del Señor. Y vamos a empezar a abrir nuestras bocas y a pedirle al Señor que hoy nos perdone por los yugos que nosotros no habíamos visto y no le habíamos pedido perdón por ellos. La ignorancia no nos exime del error. Ahora ya sabemos, empieza a decirle al Señor, perdóname por este yugo, perdóname por esto, perdóname porque yo puedo ver que si tuve una madre controladora, yo quiero controlar a mi esposo. Perdóname porque si yo tuve un padre que era abusivo, yo he abusado de mi familia. Perdóname, Señor, porque a veces las circunstancias nos pusieron cosas y a lo mejor yo no tuve un padre, yo tuve un padrastro y yo no supe lo que era un padre y me imaginé que así era un padre porque así lo vi en el mundo y quiero imitar al mundo en mi matrimonio y he hecho esto con mi familia y esto. Perdóname porque yo no tuve un padre y tuve que imitar a un padrastro o porque jamás vi como mi padre a un padrastro. Perdóname. O me faltó alguien en el matrimonio y tuve que imitar a alguien del mundo y no te imité a ti. Hoy te declaro otra cosa. Jesús es el esposo del que tienes que aprender a ser esposo. Jesús es el esposo del que tienes que aprender a amar a tu esposo o a tu esposa. Ellos son, si tú pensabas que, bueno, si me pusieron con estos padres, así me tocó. Cristo te quiere enseñar hoy a ser el esposo que debe ser, la esposa que debe ser. En el nombre de Jesús hoy yo declaro que la unción desciende sobre estos matrimonios y todo yugo contrario a ti se pudre por la unción del Espíritu Santo. Espíritu Santo.